esas cosas, se percata de esto. Dios nos ha hecho a hombres y mujeres diferentes. Es algo que no podemos evitarlo. Somos totalmente diferentes. Y las diferencias no son malas, son buenas. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a entender que las diferencias son buenas. Muchas personas dicen, ¿por qué mi esposo no será igualito a mí? Así dicen las mujeres, ¿por qué no pensará igual? ¿Por qué no sentirá igual? ¿Por qué no será igual a mí? No podemos. Ustedes son mujeres, nosotros somos hombres. Por eso es que no podemos ser iguales. Aunque nos pidan, no podemos ser iguales. Y hay que aprender a manejarse en las diferencias. ¿Son saludables las diferencias? Por supuesto, son muy buenas las diferencias. Y aquí vamos a empezar a ver cuán buenas son las diferencias. Se hizo un estudio en una universidad en Estados Unidos, en donde allá son famosos por hacer muchos experimentos, ¿no? Y empezaron a mirar, a hacer experimentos con el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Me vino a la memoria un chiste que me contaron, no les voy a comentar. Y entonces pusieron unos aparatos en el cerebro del hombre y otros en el cerebro de la mujer. Y les pusieron a trabajar en ciertas cosas que hacían falta mucho análisis y muchas formas medias matemáticas para resolver un problema. El cerebro del hombre, resulta que ustedes saben que tenemos dos partes del cerebro, izquierda y derecha. Entonces, cuando se conectó al hombre a trabajar en esa forma, se encendió la mitad del cerebro y la otra mitad estaba apagada. Cuando miraron el cerebro de la mujer, los dos hemisferios estaban encendidos. Sorpresa, dijeron, sorpresa, wow, qué diferencia. Y entonces empezaron a hacer otro experimento en el sentido del habla, de cuánto podían hablar el uno y el otro y cuánto podían, en cuanto a emociones. El cerebro del hombre se encendió igual la mitad y la otra mitad estaba apagado. Y el cerebro de la mujer, cuando se trató del habla y de las emociones, se encendió como haber puesto una lámpara incandescente, pero al máximo se encendió. Yo cuando leí eso dije, ¡wow! ¡Qué bueno! He descubierto algo. Los hombres estamos apoyando a la conservación del planeta porque estamos ahorrando energía. Y las mujeres son las que más están ayudando a la contaminación del planeta porque su cerebro está encendido todo el tiempo y están lanzando energía a todo momento. Es decir, el cerebro de la mujer funciona las 24 horas del día. El cerebro del hombre no. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso con nosotros? Ustedes me dirán, ya me están viendo medio raro, ¿no? El cerebro del hombre es particular. Porque se enciende, dependiendo qué actividad vamos a hacer, se enciende la mitad del cerebro para hacer una sola cosa a la vez. Si me toca ver el fútbol en la televisión, medio cerebro encendido. Y ya me desconcentré del resto. Mi esposa me grita, ayúdame, se quema la cocina, yo estoy ahí. Porque estoy capacitado para concentrarme en una sola cosa a la vez. La mujer no, está concentrada en todo. Alguien decía, es un pulpo. Concentrada en todas las cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pasemos a esa. Ahí, vamos a pasarla. ¿Sí? La siguiente, por favor, la siguiente. ¿Esta? No, esa. El cerebrito. Esa, pongámosle. Esa. La tres. No quiere. Ahí está. Ahí está, las diferencias. El cerebro de la mujer, ¿sí ven cómo está iluminado muchísimo? El cerebro, pocas luces. ¿Ya? No, eso es verdad. Ya les voy a mostrar otro cerebro. La siguiente, porque estoy visco, estoy con pocas luces. Esto de la tecnología. Las mujeres con esto del experimento siguen una estructura en explosión. Si ustedes han escuchado de las bombas que se llaman de racimo, en la guerra hay unas bombas que inventaron, ¿no? Botan una bomba en un lugar y esa bomba se divide en varios trocitos pequeños y cada pequeña parte vuelve a explotar para matar más gente. Así son las mujeres. Con su forma de pensar matan a más gente al mismo tiempo. Los hombres, con nuestro medio cerebro que se puede concentrar en una sola cosa, somos como el láser. Donde apuntamos, ahí pegamos. Hoy en día la guerra moderna es así. Para no hacer tanto daño, apuntan con el láser y donde apunta el láser, allí llega la bomba. Ya. Así somos los hombres. Donde apuntamos... Ahora sí el otro, por favor. No la siguiente, sino el que es en... El power. El otro, sí, vale. Por favor. Les voy a mostrar un par de cuadros para que vean cómo son las mujeres en su cerebro y cómo somos los hombres en su cerebro. ¿Ya? Esta de la tecnología es medio... Yo digo, los hombres ocupamos medio cerebro cuando necesitamos actuar y obrar, eso, pero no le pongas eso, súbele. O bájale, o súbele. ¡Ay! Le podemos agrandar esta, ponerle la bis, es esa, más grande. Ahí, vamos, ya, ahí podemos centrémosle, eso, muy bien. Ahora más bajo. Mucho. Ahí, eso es. Este es el cerebro de una mujer en un día. Miren, una mujer en un día, ¿cómo piensa, verán? Dice, la mujer al mismo tiempo, y eso es lo raro, yo no le entiendo a la mujer, al mismo tiempo puede estar preocupada de su salud, de la casa, del marido, de los hijos, de los estudios, de la economía, del trabajo, de las amigas, del colegio, de las compras, de cómo cuidarse. Y de cada una de esas áreas tiene subáreas. Sí, por ejemplo, cuando dice las compras, las rebajas, la moda, la alimentación, los muebles. Cuando es del colegio, las tareas de los hijos, las notas, hay que hablar con el maestro, que hay que cambiar. Cuando es del marido, hay que comprarle loción, la ropa, su corbata, su coche, quiere sexo, no quiere sexo, sus emociones. ¡Al mismo tiempo! Así es el cerebro de la mujer. Ojo, es científico. No me lo he inventado, es científico, así es el cerebro de la mujer. Al mismo tiempo es un pulpo, yo digo. Ahora, vamos a ver cómo es el cerebro del hombre. En esta misma le vamos a bajar más. Por favor, bájale. Ahí. Ese es el cerebro de un hombre. Se concentra en una sola cosa a la vez. Quiere, por ejemplo, quiere ir de la casa al trabajo. ¿Qué hace? Tengo que pensar, debo levantarme, irme a la ducha, afeitarme, luego de afeitarme tomo el desayuno, luego me tomo el auto y me voy al trabajo. Es decir, empiezo aquí y termino en el trabajo y ya sé qué pasos tengo que dar para ir al trabajo. Así de puntuales, somos directos los hombres. Y vamos directo al grano. Y nos despreocupamos si dejamos para la comida a la esposa, si los hijos tienen que ir al colegio, si está enferma. Nos despreocupamos porque mi naturaleza es enfocada a ir al trabajo. El resto ya no me interesa. Ahora, la pregunta es, ¿quién es mejor, los hombres o las mujeres? Nosotros pensamos una cosa bien hecha. Ahí la interrogante. Las mujeres van a decir las mujeres, los hombres. Yo les voy a decir algo en 5 minutos que me quedan. No son ni mejores las mujeres ni son mejores los hombres. Con algunos ejemplos usted me va a entender, verán. Las mujeres, como piensan así, sí vieron en ese cuadro, ¿no? Un montón de cosas. Eso se queda bien en claro cuando usted ve una cartera de una mujer. Ahí está metido de todo. uno encuentra desde, es como algunos grandes almacenes dicen, usted encuentra en este almacén desde un alfiler hasta un automóvil. Así es la cartera o el bolso de una mujer. El hombre no. No lleva ni bolso. Somos bien prácticos en ese sentido. Los hombres somos así de sencillos. Ahora, miren. Usted ve por qué Dios le creó a la mujer así. Porque cuando está en casa, la mujer debe pensar en todo. Necesita pensar cuando está cocinando, cambiar los pañales al hijo, planchar, lavar, atenderle al marido. Hace un montón de cosas al mismo tiempo, por eso tiene la facilidad. Y Dios la creó así. No es que Dios ha sido malo y les mandó castigo a la mujer. No, no les ha castigado. Dios les creó así. Por eso al hombre Dios nos creó con medio cerebro. Ya, ¿qué podemos hacer? Medio cerebro para hacer una sola cosa a la vez. Y de allí, cuando erróneamente queremos intercambiar papeles, es decir, que el hombre haga lo que una mujer hace, no vamos a poder. Atendemos al hijo cambiándole pañales, ya se derramó la leche. O nos ponemos a ver la televisión y ya los hijos se pelearon, se sacaron sangre y todo. No podemos atender al mismo tiempo. Si nos vamos de compras, ahora, mire, ¿sabe por qué? Porque nuestro cerebro, ya lo vamos a ver, nuestro cerebro va concentrado en una cosa, la mujer va concentrada en tantas cosas. Entonces, por eso no es fácil intercambiar papeles, porque Dios le diseñó a la mujer para algo de mucha bendición, y Dios nos diseñó a los hombres también para algo de mucha bendición. Por eso digo, ninguno es mejor, ninguno es mayor. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los hombres, cuando estamos con estrés, cuando estamos bajo presión, no hablamos. Con nuestro medio cerebro estamos concentrados en el problema que nos está estresando. No hablamos. Somos poco comunicativos, aparte de que ya no nos comunicamos estresados, somos peor. La mujer, cuando está bajo estrés, le gusta hablar más de lo debido. Habla por los codos. La mujer, cuando está estresada, usted va a notar que la tarifa telefónica se eleva. Se eleva. Porque llama a la mamá, llama a sus mejores amigas, les cuentan desde el inicio hasta el final y añadido. Les cuentan todos sus problemas, lo que le afecta a su vida, lo que la perturba, porque como la mujer es integral, en esa conversación empezó hablando de los hijos, terminó en el marido, su salud, el trabajo, la escuela, la oficina, habló de todo, porque está estresada. El hombre no, mutis, hacemos silencio pensando en nuestro problema, no hablamos. De allí que cuando una mujer esté estresada también surge algo. Empieza a acordarse de toda la vida. Yo digo, la mujer no es histérica, es histórica. Porque se acuerda de todo. Un hombre no, un hombre con medio cerebro no podemos acordarnos de todo. No podemos. Con medio cerebro, así de sencillo. El varón con medio cerebro no entendemos las indirectas. La mujer sí puede entender las indirectas, sí puede. Por eso, un consejo, mujeres: a los hombres no nos hablen con indirectas. Tienen que decirnos esto puntualmente, porque fíjense, nuestro cerebro apunta a un punto y allá vamos. Entonces tienen que entendernos. A mi esposa le pasó un caso, en intimidad me gusta contar, ella ya sabe. Estaba yo en el computador en la casa un día, ella estaba en la mesa del comedor haciendo unas tareas con mi hijo menor, unos deberes. Y entonces le habían mandado a mi hijo menor que haga unos dibujos de geometría. Y mi esposa dirá, así es. Mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo se hace esta figura geométrica? Ojo, apunten. ¿Cómo se hace esta figura geométrica? Yo desde el computador le digo, mi amor, coges el compás, trazas un círculo, coges la regla, haces esto y ya. No me van a creer. Mi esposa se enojó conmigo. Conmigo se enojó así, se puso seria. Ya, ya, no quiero nada, no quiero nada, no me digas la palabra, no. Yo dije, ¿qué pasó? Ella me preguntó cómo se hace. Yo amablemente, con amor ágape, le respondí. Y después dijo esto. Claro, uno hace todo aquí en esta casa. Uno está preocupado de los hijos, de los deberes. Y claro, él en su computadora. 15 años. Y entonces le digo, mi amor, ¿qué pasa? Claro, yo te dije... Yo no te estuve diciendo cómo se hace. Yo quería que tú vengas y me des haciendo. Pero le digo, mi amor, tú me dijiste cómo se hace. No me dijiste dame haciendo. No entendí la indirecta. ¿Se dan cuenta? A los hombres no nos gustan las indirectas, no entendemos. Por eso cuando uno va de centro a algún centro comercial con la esposa... Y vamos pasando por una vitrina y ve a la esposa, qué bonito vestido. La esposa suele decir, ay, mi amor, qué bonito vestido. Sí, mi amor, está bonito. Y seguimos. Y se enojan. Lo que, cuando una mujer dice, qué bonito vestido, lo que quiere decir es, cómprame. Pero uno no entiende las indirectas. Tienen que decirles, mi amor, ese vestido quiero que me compren. Ahí... sacamos y les compramos. Pero sí, si dicen así, ya no hay cómo, no hay cómo. Las mujeres cuando preguntan en este sentido de las indirectas, cuando le preguntan al esposo, mi amor, se visten, ¿no? Se atavían y preguntan, mi amor, ¿cómo me veo? Es un problema. Un hombre no sabe qué responder. Porque si uno le dice, mi amor, estás hermosísima, estás bellísima, no sabrán. Porque no es que querían que le respondamos si está o no está bonita. Lo que estaban diciendo, mi amor, ¿sabes qué? No tengo ropa. Y usted va. Un montón, pero no tienen ropa. No entendemos las indirectas. Tienen que decirnos en forma directa las cosas. En esto de los cerebros, los hombres no recordamos fechas. No recordamos fechas. Las mujeres recuerdan todo. Se acuerdan cuando les regalamos la primera flor. Se acuerdan cuando les llevamos por primera vez a un pequeño restaurante. Se acuerdan cuando les declaramos nuestro amor. El hombre ya se olvidó. Ya se olvidó, con nuestro medio cerebro no podemos. La mujer todo lo acaparará, todo lo acumula. Mire, la mujer, en cuanto al médico, yo digo, a las mujeres les encanta ir al médico. Les gusta ir a hacerse examinar, hacerse chequeos, exámenes. A un hombre no. A un hombre, cuando dicen médico, huimos. Por eso las estadísticas son crueles en ese sentido. Los hombres están muriendo más temprano que las mujeres, porque no nos gusta ir al médico. Un hombre va al médico ya cuando está 3 metros bajo tierra. La mujer no. La mujer le encanta que le examinen, que le chequeen. Cuando una mujer va al médico dice, examíneme, doctor. Es que ella está concentrada en que si su salud no está bien, sus hijos van a sufrir, el marido, el trabajo, porque está concentrada en todo. No es que está concentrada solamente en su salud, está concentrada en todo. El marido, voy al médico ya cuando estoy a punto de desfallecer, me concentro allí, sí, solo en mi salud. ya me despreocupo del resto, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Ya. Ahora, quisiera dejarles unas pequeñas sugerencias en cuanto a esto. Hablaremos de... Mi esposa me dice, habla del otro. Aún en lo sexual somos diferentes. Ojo, miren. Una mujer, sí se acuerdan de cerebro, ¿no es cierto? Cuando una mujer, una de esas tantas partes está mal, todo está mal. Todo no funciona. Ahora, imagínense una noche de pasión. Si en la mañana una mujer, por ejemplo, recibió una palabra áspera de su esposo, la mujer ya no está preparada para tener sexo en la noche, porque no está bien una parte de su vida. El hombre no pudo haber tenido la peor pelea con su esposa media hora antes, y a la media hora después ya está listo para tener sexo. ¿Por qué? Porque el cerebro del hombre se concentra, dice, en este momento yo quiero sexo. Y apunto, tener sexo. Y me olvidé que hace media hora le insulté a mi esposa. Ya no me preocupa, no, eso después arreglo. Ahora estoy en el sexo. La mujer no. Si en la mañana le dije una palabra áspera y no la he resuelto, de noche nada. No hay obsequio, no hay regalo, no hay nada, no hay chocolate. Sí, no hay. Porque su contexto es así en la mujer. Alguien decía en son de broma, así somos los hombres, ¿no? Cuando uno quiere tener sexo, ve la hora, se prepara a 10 de la noche, y ya la mujer sabe, pues. Ya la mujer sabe cuando el hombre está con todas las ganas, pero no han arreglado el problema. La mujer sabe, usted ya quiere algo, ya quiere algo. A las 10 de la noche se pone a planchar toda la ropa. Ahí no sé de dónde saca tanta ropa, pero se pone a planchar hasta las 11, 12 de la noche, en que dice, a las 12 este ya cae, ya se duerme. Le mira de reojo y ve que todavía no está dormido, se le ocurre ir a limpiar la cocina. Y limpia la cocina a 1 de la mañana y piensa que ya se ha de dormir. Y el hombre ya está medio dormido, medio groggy, ¿no? Va a ver, le espía, le empuja así a ver si está dormido, y el hombre se hace el dormido, ¿no? Ah, dice, ya está dormido. Se va, por si acaso, a maquillarse, a ponerse sus cosas, media hora más. A las 3 de la mañana decide acostarse la mujer, pensando que ya le durmió. Y a las 3 de la mañana el hombre se despierta, ya estoy listo. Es que el hombre está concentrado, quiere sexo. Y no le van a sacar hasta que le den. La mujer, yo digo, la mujer es complicada. Con esto termino. Ninguno es mejor, ninguno es mayor. Ninguno, los hombres no son mejores, las mujeres no son mejores. Yo lo descubrí en Roma, este asunto. Es la ventaja de los hombres saber hacia dónde vamos, porque eso nos permite tener la visión y decimos, por allá es el horizonte, por allá es la salida, y hacia allá vamos y la mujer nos sigue. En Roma fuimos a la Capilla Sixtina, pero antes de llegar a esa Capilla Sixtina hay que pasar por un montón de museos, le dan un mapa, ¿no? Fuimos con mi esposa y la tía a pasearnos por allí, ¿no? La mujer, como está concentrada en todo al mismo tiempo, se concentraron los cuadros, las esculturas, por acá el museo, qué bonito, qué chévere. Yo dije, algo falta. Entonces vi en un sitio que había unos mapas del Vaticano. Yo fui y cogí el mapa. Y entonces con mi mapa dije, hay que ir por aquí, por acá, pasado. Acá llegamos a la Sixtina y luego regresamos. Si yo no hacía esto del mapa, ¿saben en cuánto íbamos a terminar el recorrido? con la mujer al frente, en 10 minutos se acababa el recorrido. Porque a la entrada, a mano derecha, ya estaba la salida. Con la mujer guiándonos, en 10 minutos terminado el recorrido. El hombre con el mapa, 5 horas demoramos. Pero porque había que hacer todo el recorrido. Entonces yo digo, gracias Señor porque nos hiciste a los hombres. Porque el hombre apunta, dirige, da la visión y la mujer nos puede seguir. Con una mujer metidos en media selva no salimos nunca. Se pierden. Ya me pasó aquí en España. Estaba perdida ayer. Por eso, mire, los hombres Dios nos ha puesto para definir, saber hacia dónde vamos, y a la mujer nos puso como ayuda idónea. Yo pongo siempre este ejemplo. Un submarino metido en el agua, si no tiene el sonar, el radar y todas esas guías, se pierde, se choca, se hunde en 2x3. Los hombres somos como ese submarino, que protegemos, que cuidamos y que avanzamos. Las mujeres son nuestro radar, nuestro sonar. Ella es la que detecta el peligro, ella es la que dice por dónde no debemos ir, qué no debemos hacer, porque sus sensores están diseñados para eso. Por eso, cuando uno ve el cerebro de la mujer, que es capaz de mirar a muchas cosas, esas muchas cosas a los hombres nos favorece, porque ellas perciben por dónde puede venir el peligro, por dónde puede venir la bendición, por dónde puede venir la prosperidad, por dónde puede venir también la destrucción. Ellas pueden percibir e indicarnos a nosotros para evitar ir hacia ese peligro o para animarnos a ir hacia la bendición. Sin mi esposa, les aseguro, yo voy, apunto a un lado y me pierdo. Pero con mi esposa digo, apunto a ese lado y ella me puede decir, por allí no, mi amor. Cambia de rumbo, yo cambio de rumbo porque le escucho. ¿Quién es mejor? ¿El submarino sin radar? ¿El radar sin submarino? Los dos son importantes. Por eso, en una relación de esposo y de esposa, la mujer es importante, muy importante, el marido es importante, es muy importante, los dos somos complemento. Y en esas diferencias hay mucha, muchísima bendición. Lo único que tenemos que hacer y aprender es descubrir que mi esposa es muy diferente a mí, sí, y en esas diferencias soy beneficiado, mi esposa en las diferencias es beneficiada, y aprender a manejarnos, nos va a costar trabajo, sí. ¿Nos van a hacer enojar a las esposas? Sí. ¿Les vamos a hacer enojar a ellas? Sí. Pero qué bueno es tener diferencias. Así que muchas gracias por esta tarde. Les esperamos en 2 horas para continuar el resto de la tarde. Buen provecho para los que van a comer. Y los que no van a comer van a ayunar, igual buen provecho. Para aprovechar el tiempo de la tarde.